No sé qué es esfera pública. La pública. Dame unos segundos para pensarlo. Esfera sí, pero pública sí, no sé a qué se refiere exactamente. Otra palabra. La pública, arte praktikek esparru publikoa eraikitzeko modua aztertzen duen irratzaioa da. La pública es un programa de radio sobre el modo en que las prácticas artísticas construyen esfera pública. ¿Qué tal? Bienvenidos y saludos desde la sede de Consoni, aquí en la calle Conde Mirasol número 13, desde donde estamos en este momento emitiendo La Pública en formato radiofónico. Un magazine que va a contar con la presencia de los coordinadores y los directores de este proyecto, así como de algunos de los colaboradores implicados en el mismo. Un programa de radio que a partir de hoy va a ir registrando todo lo que pase en La Pública a lo largo de los próximos meses hasta octubre exactamente del año 2016, momento en el que se celebrará el simposio internacional que cierre todo este proceso. Saludos de Alberto de la Hoz, que está en la técnica, y también de quien nos está hablando en este momento, Alicia San Juan. Y ahora voy a pedir a la gente que ha venido aquí a ver cómo se hace el programa de radio un sonido para que quienes nos estén escuchando se crean que estáis aquí. Un sonido que puede ser un aplauso, puede ser un grito, o puede ser, bueno, no sé, un estornudo a lo mejor, un bostezo, lo que queráis, ¿vale? Pues uno, dos y tres, lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y haber, bueno, pues decidido estar aquí hoy a la tarde y apoyarnos y darnos calorcito, eso siempre se agradece. Vamos a empezar y lo vamos a hacer situándonos en el proyecto La Pública, que la productora Consoni está dirigiendo y que pone en marcha con la ayuda de otros agentes. Pero esto nos lo va a contar en un reportaje que ha elaborado muy bien nuestro compañero Aurelio de la Torre. El pasado 1 de octubre se presentó en Tabacalera el proyecto La Pública, dirigido por Consoni y producido por Donostia 2016, Capital Europea de la Cultura, y Tabacalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea, con las colaboraciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Ane Rodríguez, directora de Tabacalera, nos explica cómo surge la idea de crear este laboratorio de investigación artística. En el momento en el que se nos presentó la posibilidad de formar parte en un proyecto como este, no lo dudamos, porque desde Tabacalera como centro de creación de cultura contemporánea sí que vemos importante la reflexión sobre el espacio público, pero en este caso iba más hacia lo que es, digamos, cómo desde el arte también se puede generar esfera pública, ¿no? Una esfera de pensamiento y de debate público. Con Sony, la productora y editorial bilbaína con casi 20 años de trayectoria analiza el concepto de lo público desde diferentes miradas. Produciendo proyectos de artistas y publicando crítica de arte, Consoni es una de las socias fundadoras de la red internacional EMPAP, European Network for Public Art Producers, junto con otras socias como la rumana Transit, la anglosajona Situations, Creative Time de Nueva York y Public Art Agency Sweden. Pablo Verastegui, director de Donostia 2016. Una cultura que hace comunidad tiene un eje muy importante, que es el concepto de lo público, ¿no? Y que, bueno, es un ámbito que trasciende los intereses privados y se sitúa sobre ellos. Y creo que es una reflexión muy interesante y muy pertinente en todo lo que es el proyecto de capitalidad. Pública se presenta ahora con un programa amplio para el 2015 y el 2016. Talleres, conferencias, grupos de trabajo, intervenciones artísticas y una radio web, tras un breve prólogo en 2014 en el que participaron artistas y profesionales de prestigio como Magdalena Mal y Nuria Güell. El feminismo y las pedagogías críticas atraviesan el proyecto al completo. Arantxa Lotxerika, decana de la Facultad de Bellas Artes, destacó la importancia de que con proyectos de este tipo la Academia tome contacto con la realidad. Guk Facultad de Besala, Arte Facultad de Besala, ez gara bakarrik eskuntza ematen den fakultade bat, baizik eta produkzio parte bat daukagu bebai, ez? Artista bezala gure ikasle eta irakasle eta ikerlariek bebai produzitu egiten dute. Eta zentzu horretan guretzat garrantzitsua da esfera publikoaren inguruan egiten diren ekimen hauetan parte hartzea. La Pública, en Bilbao y en Donostia, con los especialistas Gerard Ortín, Petra Bauer, Estina Hebert, Bani Brusadin, Aida Sánchez de Serdio, Anne Mertens, Latitudes e Irene Amengual. Nos ayudarán a imaginar formas en las que las prácticas artísticas pueden crear esfera pública. Bueno, pues gracias a Aurelio de la Torre por situarnos en este aquí y ahora de La Pública. Y esto que estamos escuchando de fondo es una canción que se titula Fantôme. Es una creación musical del artista Gerard Ortín en colaboración con Jaume Ferrete. Gerard Ortín, por cierto, es uno de los artistas que también contribuye y aporta su propuesta a La Pública, y dentro de un rato va a estar aquí con nosotros para contarnos en qué consiste su aportación. Y esta canción además también nos sirve para dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas, que acaban de sentarse así aquí con nosotras: María Moore, directora de Consoni, y María Petecucá, coordinadora del proyecto La Pública. Hola, chicas. Hola, hola, las Alicia. Dos. Hola, Alicia. Bueno, vamos a empezar charlando un rato con María Moore de Consoni, que es el lugar donde estamos aquí hoy emitiendo La Pública. Esta es una productora de arte, lo escuchábamos en la pieza hace un momento, una productora de arte y editorial con sede en Bilbao, con 20 años de historia, de trayectoria. 20 años que supongo que habrán dado para muchas cosas. María, ¿tú cómo explicarías lo que hace una empresa de estas características? Pues después de 20 años todavía, no sé si lo tengo tan claro. Pero sí que, o sea, quiero decir, es complicado presentarse como productora. Por eso digo que después de 20 años todavía es difícil, porque productora de arte es algo que no existe como tal. Es una definición bastante difusa y a veces incluso convulsa, porque da a entender ideas que a veces no son exactamente lo que hacemos. Es decir, nos acercamos un poco como productora, así que nos acercamos a la idea de producción de cine, de teatro, en esa idea de hacer que los proyectos sucedan, que se lleven a cabo, intentar apoyar a los artistas en los momentos de producción para que el proyecto se haga de la mejor manera, pero al mismo tiempo quizás tenemos una particularidad, que ser conscientes de las condiciones de producción, lo que muchas veces nos gusta intentar por lo menos desvelar el aparato de producción, ser conscientes en la cadena de producción, en qué momento estamos, qué condiciones están dando para que ese proyecto se dé. Es decir, no solamente que se dé, sino intentar ver cuál es la mejor manera para que se dé a todos los niveles, conceptualmente, técnicamente, pero también económicamente, por supuesto. Y a la vez también publicamos libros de arte. Entonces, quizás la parte de publicar es la más fácil de comprender, pero la de productora siempre es muchísimo más difusa, pero al mismo tiempo es una especie de definición queer que también nos gusta, porque nos posibilita la idea de autodefinirnos cada vez, ¿no? Y poder amoldarnos, poder ver entre todas cuál es la mejor manera de adaptarnos a la idea de producción. La colaboración es un concepto muy importante en la historia de Consoni, colaboración con artistas locales, internacionales, pero también colaboración con otras entidades, ¿no? Sin duda. La idea de colaborar, que nosotras muchas veces decimos cómplices, ¿no? Hablamos muchas veces de cómplices, y sin duda ninguno de los proyectos que hacemos tendría sentido si no fuera por las complicidades, primero de todo y antes que nada, de los y las artistas con los que trabajamos, porque la mayoría de los proyectos que producimos no tienen ningún sentido Si no hay un artista o una artista que los orqueste, que los dirija, con quien dialogar, ¿no? Conversar. Creo que al final nuestro trabajo muchas veces se centra simplemente en eso, en conversar, en hablar mucho, en escucharnos. Vamos, que no somos terapeutas, pero sí que intentamos... No, que me ha sonado a eso, de repente. Uy, haces ahí un corte y... Pero sí que la idea de la conversación es fundamental y, como decía, hemos trabajado, y como has comentado tú, Alicia, desde artistas locales, pero al mismo tiempo internacionales, como Ivonne Aramberri o Cabello Carceller, Richard Ocariz, incluso también Andrea Fraser, Marta Rosler, María Ruido. Son artistas a los que hemos producido obras, pero que de alguna manera hemos producido, yo creo, que reflexiones, conversaciones. También hemos colaborado con otras instituciones. Artelecu ha sido un gran apoyo de Consoni durante muchísimos años, por ejemplo. Ahora Tabacalera, Vimia Tamase, pero también Hangar, Matadero, IASPIS, Estocolmo, incluso también con el Festival Cinevi o con la ETV. Es decir, siempre buscamos también, siempre buscamos colaboraciones, es decir, generar diálogos con diferentes campos del saber y buscar aquellos profesionales y especialistas en cada campo. ¿Y cuesta mucho hacerse entender fuera del campo del arte? ¿Y en otros campos? Bueno, y en otros campos, claro. Quiero decir, yo creo que todo, o sea, cuesta, quiero decir, creo que hay un prejuicio enorme con la idea del hacerse entender en el arte, que qué difícil es, que yo no entiendo nada, cuando en realidad no entendemos nada de nada en la vida. O sea, quiero decir, vas al médico y entiendes algo, te escribe un abogado, una abogada, te llega la carta y entiendes algo. Es decir, todo, hay una serie de lenguajes especializados, que además me parece bien a veces que sea así, es decir, que hay especialistas, no sé, yo no me voy a meter a decirle al dentista, no, creo que en realidad esta muela de aquí no deberías tocarla. O sea, quiero decir, evidentemente hay una serie de lenguajes especializados que defienden la profesionalidad del trabajo. Pero luego, por otro lado, hay un intento siempre, o un interés, yo creo, en la traducción. Entonces, me parece que por un lado a veces hay un exceso de prejuicio, de no se entiende nada, yo no entiendo nada, no se sabe nada, esto es muy obtuso. Pero luego, por otro lado, y creo que eso es un prejuicio, pero por supuesto alzo un mea culpa, que a veces quizás es cierto que nos obcecamos en ese lenguaje profesional y no llegamos a tener una capacidad de traducción, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental lo que decía antes, las colaboraciones, las complicidades, para llegar a generar, por lo tanto, traducciones y poder llegar a más gente, a diversificar públicos. Pero vamos... Bueno, vamos a hablar enseguida con María Petecuca de la pública, de la dimensión de este proyecto, pero tú le vas a lanzar el guante, María, explicándonos dónde está el embrión de esta historia, porque está localizado en algo muy concreto. Sí, de alguna manera el embrión, más la semilla más clara de este proyecto, tiene que ver con la EMPAP. La EMPAP es una red que con 5 organizaciones europeas, una de las fundadoras es Consoni. La EMPAP es European Network for Public Art Producers, y en la actualidad tenemos socias como Transit de Rumanía, Situations de Bristol, Public Art Agency Sweden de Estocolmo, Creative Time de Nueva York. Es decir, son socias muy diferentes, que lo que tenemos en común es este análisis de lo público. Decir también que en todos estos 20 años, iba a decir baños, en estos 20 años, que no baños, Consoni lleva analizando la cuestión de lo público en profundidad a partir de la crítica de arte que publicamos, pues con también de Pello Aguirre o de Martí Manén de Remedios Zafra, o a través de los proyectos que producimos. Y quizás el momento más cúspide en el que nos ponemos a debatir esto de lo público es con la EMPAP y con un simposium que hicimos en el 2012, Going Public. Y quizás yo creo que en ese momento nos dimos cuenta de que igual lo nuestro, en realidad, por mucho que seamos fundadoras de una red sobre arte público, lo nuestro no es precisamente el arte público, ¿no? Porque no es suficiente para nosotras salir del museo, del centro de arte, no es suficiente salir de ese espacio pretendidamente protegido, creyendo que quizás la calle, ambicionando o soñando que el espacio público es un espacio libre, porque en realidad no lo es, ¿no? Entonces, para nosotras igual es más importante lo que sucede en ese espacio y como contará ahora María, mucho más es esta cuestión de la esfera pública. Bueno, pues efectivamente a vosotras y a vuestro equipo os ha correspondido la no siempre fácil tarea de arrancar un proyecto, de buscar una idea, de estructurarla, de armarla. María, tú en este momento, yo diría que de esta sala serás una de las personas que mejor conoce la pública. los entresijos y los pormenores de este proyecto. Así que a ti te corresponde el papel de explicarnos, sí, para empezar, por qué la pública tiene ese vínculo tan claro y evidente con la actualidad, con el momento que estamos viviendo, con el momento contemporáneo. Sí, es verdad que igual podíamos haber iniciado este proyecto en cualquier otro momento, pero el hacerlo ahora le da un interés y un significado mayor. Y para nosotros eso es muy emocionante. Como decía María, en este proyecto, en la pública, no estamos hablando solamente de arte público. Para nosotros es muy importante el subtítulo, ese subtítulo de Laboratorio de Investigación Artística sobre Esfera Pública. Es decir, un lugar para explorar lenguajes, mecanismos del ámbito del arte, pero no solo, que investigan la idea de esfera pública. Y por esfera pública entendemos, evidentemente, el espacio público, lo que de manera más espontánea pensamos que es pues, la calle, las plazas, la ciudad, etcétera, pero también ese otro espacio público contemporáneo muy importante, que es Internet y los medios de comunicación, o sea, sea agora contemporánea, que también está ahí cada vez más, y también los mecanismos a través de los cuales creamos esos espacios de encuentro y de debate. Los mecanismos más evidentes o más explícitos, como pueden ser las normas, pero que configuran la esfera pública, pero también algo que desde el ámbito del arte tiene una relevancia mayor, que es lo que tiene que ver con los lenguajes, los ritos, los comportamientos, esos mecanismos que son más implícitos, la representación, las estéticas, son más implícitos, pero que también nos configuran a la hora de ponernos en esos lugares en los que construimos esfera pública o nos relacionamos los unos con los otros, ¿no? También habéis hecho mucho hincapié en que esos ámbitos se interrelacionen. Sí, queremos que sea un proyecto interdisciplinar. El eje fundamental es el arte, pero en diálogo con, desde luego, las ciencias sociales, urbanismo, arquitectura, y dos ámbitos de manera muy especial. Uno es el feminismo, la perspectiva de género, no como tema, sino como un punto de vista, como una perspectiva, que es algo habitual en los proyectos de Consoni y que aquí también está muy presente, esa perspectiva de género que atraviesa todo el proyecto. Y el otro importante son las pedagogías críticas. Pedagogías tanto desde el punto de vista de educación formal como de las formas no regladas de educación. Y esas otras disciplinas que tienen que ponen el proyecto con un pie en el arte y un pie en otros lugares, se expresan en el programa, pero de manera también muy intensa para nosotras, un poco en lo que son las tripas del proyecto, a través de dos grupos de trabajo con los que estamos desarrollando contenidos, estamos enriqueciendo el concepto, porque entendemos que tampoco nos interesa definir un concepto, acotarlo y tirar para adelante. Este es nuestro concepto, sino que queremos que sea dinámico, que sea en sí mismo un espacio de trabajo. Esos grupos son, uno está coordinado desde Tabacalera y está integrado voy a aprovechar para decir los nombres, porque siempre es importante visibilizar a las personas que están detrás, desde el área de mediación de Tabacalera, y está integrado por Leticia Aristi, Mireia Bas Mangana, Coldo Tellería y Maider López. Coldo está aquí hoy, tenemos un integrante de cada grupo, y el otro está coordinado desde aquí, desde Consoni, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, y está integrado por Maua 3, Andrea Estancona y Josefina Rocco, que algunas de ellas también están aquí hoy. Para nosotros son importantes estos grupos porque son también un pie en, no voy a decir en la calle, pero sí en esos espacios fuera del arte y fuera de lo que es la cocina del proyecto, que nos alimenta en permanencia. Bueno, la pública, además de contar con este programa de radio, que es uno de los ejes, cuenta también con otro tipo de programa, que es el programa presencial, el de los talleres, el de los artistas que van a estar aquí, con los que se va a poder interactuar. Haznos un resumen de ese programa presencial, de la gente que va a venir por aquí y de cuándo van a ser esos talleres. Me ha costado hacer un resumen porque como estoy muy metida en el ajo, pero lo voy a intentar. Inténtalo. Sí, sí. Bueno, en primer lugar estaría Gerard Ortín, que bueno, ya has dicho que va a estar después aquí hablando y que tiene una intervención este domingo y no digo más. Después ya empieza toda la ristra de actividades públicas con las que hemos querido ir tocando los diferentes ejes del programa en 2015, después estarán las actividades de 2016. Pero ahora en 2015, por un lado están la Agencia Curatorial Latitudes, que vienen desde Barcelona, que van a plantear un taller y una charla con un título que para nosotras es importante, por eso empiezo por ahí, que es Más allá de la rotonda o qué es público en el arte público. Es decir, hablamos no solamente de proyectos artísticos que colocan un objeto, una pieza en el espacio abierto, no hablamos de eso, hablamos de lo que decía antes de vamos más allá de la rotonda, ¿no? De esas investigaciones artísticas que nos abren ese lugar de encuentro o de vida en común. Después va a estar también impartiendo un taller Petra Bauer, que es una realizadora sueca. Para nosotras, ella se ocupa de la parte que tiene que ver, no solamente, está todo en todas las actividades, pero de manera especial ella, la parte que tiene que ver con esa mirada feminista, mucho, y con la representación y la visualidad, porque sí que vivimos en un mundo rodeados de imágenes, las imágenes no son neutras, sino que también nos constituyen, ¿no? Y eso es un poco el territorio de trabajo de Petra. El aspecto más de los medios de comunicación o de Internet lo ilustrará sobre todo Vanni Brusadín, que es director de Influencers, y con una charla que tiene el título muy sugerente de Esfera Pública Troll. Y él lo que viene a preguntarse es, bueno, ha habido toda una serie de prácticas artísticas relacionadas con el activismo mediático, es decir, que utilizaban los medios de comunicación como material de trabajo, que se desarrollaron sobre todo en los 90 y en los 2000. ¿Qué pasa hoy con esas prácticas en la era de Google, en la era de Wikipedia, en la era del control de datos, de las redes sociales y demás? Este tema también lo va a tocar desde otra perspectiva Anne Mertens, que viene desde Bruselas. Ella es miembro de un colectivo que se llama Constant, que trabajan en Media Art y en software libre. Y Anne es escritora y artista de software. Igual que otros artistas trabajan con lo que sea como material, ella trabaja con el software. Y va a dar un taller sobre los algoritmos como contadoras de historias. Los algoritmos nos rodean, pero no sabemos nada sobre ellos y condicionan en buena medida ese espacio público-privado que es Internet. Tenemos una sensación de que es público, pero realmente es muy, muy oculto. Y luego la parte más educativa la va a cubrir Stine Hebert, que viene de Dinamarca, es rectora de la Funen Art Academy, y va a hablar sobre modelos de alternativos de educación muy inspirados por la autogestión. También estará Aida Sánchez de Serdio, hablando del tema de los públicos, quién o quiénes son público en la esfera pública, es la pregunta que nos lanza, y se va a centrar sobre todo en las prácticas colaborativas en el ámbito del arte, donde se mezcla público con participantes y demás. Y por último, en este 2015, Irene Amengual, que va a presentar Cartografiemnos, creo que lo he dicho bien, Cartografiemnos, que es un programa educativo que trabaja con arte contemporáneo en escuelas de primaria y que ha recibido además un premio de innovación educativa de la UNESCO. Y bueno, Bueno, María nos ha dado una información muy completa de estos talleres, pero si queréis revisarla, ojearla y más detenidamente, el programa completo está en nuestra web, en la web de La Pública, www.lapublica.org. María, estos días hemos salido a la calle con una grabadora para preguntar a la gente qué entiende por arte público. ¿Queréis escuchar las respuestas? ¿Queréis escucharlas? Están muy bien, ¿eh? Es muy interesante el documento sonoro. Pues este es. ¿Arte público? ¿Qué puede ser? ¿El arte que hace la persona normal en la calle? Pues una expresión, no sé, de espontánea o... Eso para mí también es arte, ¿no? Y muchas cosas más, pero ahora no me recuerdo. No sé, supongo que será algo que todo el mundo, o sea, que sea accesible a todo el mundo y que, no sé, donde no haya límites a gente de distintas clases, o que no se divida la gente en grupos para ver el arte. Por arte público puedo entender dos cosas. Arte hecha por gente, es decir, por nosotros, por gente que no sea famosa, es decir, que es público, y arte que esté a la mano de la gente, es decir, que sea abierta y que sea pública. Arte público, pero como público, público de subvencionado, como algo popular, pues arte público, pues arte al que tiene acceso cualquiera, ¿no? Que no necesitas unos recursos concretos para tener acceso a ese arte. yo me imagino que arte público, por un lado, debería de nacer de la educación, ya que todo el mundo debería de tener, creo que es un derecho, de tener acceso a dicho arte. Creo que no debería de ser elitista. Y creo que arte público es un arte que se puede alcanzar desde el corazón, no tanto desde la razón, que es muchas veces como se nos vende. ¿Arte público? Pues sí, para que pueda todo el mundo disfrutar, el acceso gratuito. Y eso, pues a la calle, claro. ¿El arte público? Pues el arte que está en la calle. Pues sí, no sé, una obra de arte que está hecha para público en general, pero también accesible. O sea, no dentro de un museo. Te podría decir que en la calle. Seguro que es más extenso que eso, pero me quedo ahí. Lo que hace la gente del pueblo, ¿no? Digo yo, ¿no? Supongo, no sé. ¿Eso es? Pues algo que lo pueda disfrutar la sociedad en general, ¿no? No que sea exclusivo de un museo o algo, sino que esté abierto a todas las posibilidades. Para mí, lo que podamos disfrutar todos, que sea algo que esté expuesto en la vía pública, que entiendo que sea para su disfrute diario de la gente que vive en un lugar. ¿Arte público? Pues el arte que se ve en la calle, ¿no? Bueno, pues estas eran algunas de las respuestas que obteníamos estos días, grabadora en mano, en la calle, formulando la pregunta: ¿qué entiendes por arte público? Y se ha dado una circunstancia que yo quería compartir con vosotras, a ver qué os parece. Se da la siguiente circunstancia: nosotros salíamos a la calle, ponemos la grabadora, hacemos la pregunta y cuando apagábamos la grabadora, la gente encuestada se quedaba en la calle debatiendo qué es el arte público y en algunos casos dudando de la respuesta que había dado, e incluso cuestionando si lo que había dicho era se ajustaba a la realidad, tenía rigor la respuesta, era interesante o no. Ese debate que dejábamos atrás mientras seguíamos nuestro camino, ¿se podría definir como arte público? Bueno, me miras a mí, así que... Bueno, os miro a las dos, lo que pasa que es que tengo que girar. No, a mí me pasa lo mismo, yo estoy mejor para ese lado, por eso me he sentado aquí. En realidad, claro, a mí, ¿por qué no? O sea, quiero decir que quizás por eso mismo nosotras decimos que Consoni en realidad no produce arte público, aunque es fundadora de la red de arte público. Es decir, creo que a veces hay una obsesión, o escuchándolo además, ¿no? Escuchando ahora esta entrevista, me venía un poco a la cabeza la idea, esa obsesión que tenemos todo el rato por apellidar las cosas, ¿no? Vamos a tener, siempre necesitamos clasificarlo todo. Ayer en la comida Sandra me decía, es que tenemos una obsesión por poder... Sandra es una compañera de Consoni, que está sentada ahí. Y entonces ayer decía, esta obsesión que tenemos continuamente de estar catalogándolo todo, en realidad nos ayuda a comunicarnos. En ese sentido es útil, pero más allá de eso, a veces es un incordio, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con el arte público. Tenemos una obsesión, pues si es arte público, arte político, arte vasco, vamos a ponerle apellidos. Más interesante que eso es la capacidad que puede tener el arte, las prácticas artísticas, de generar pensamiento, de generar debate feminista, de generar... de crear esa esfera pública, ¿no? Quizás más que hablar en sí mismo de si es o no es, porque yo de alguna manera comparto algunas de las cuestiones que decían, como el arte público igual es el que es el subvencionado, es decir, dan pie muchas veces esta obsesión nuestra por las definiciones, muchas veces dan pie a confusiones, ¿no? Y son útiles las identidades en la medida en la que nos comunican, pero eso, quizás más allá de eso, entonces con el arte público sospecho que pasa lo mismo, por lo tanto, lo que sucedía ahí era arte público o no, pues depende, ¿no? Es decir, para mí depende, porque como todo, pues depende de si estamos hablando de quiero decir que también el arte es una profesión, como es un campo del saber, entonces, pues como la cocina, puedes comer o puedes cocinar porque necesitas comer para sobrevivir, puedes hacerlo como una afición o puedes hacerlo como una profesión. Entonces, para mí, en ese caso, dependería, ¿no? Si alguien lo considera que lo es, pues puede defenderlo como tal, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero... María, ¿quieres añadir algo? Bueno, quizás rápidamente, que no sé si es arte público o no, como dice María, pero desde luego este tipo de situaciones sí que conectan con las inquietudes que hay detrás de este proyecto, en el sentido de esos espacios en donde te encuentras con el otro, con el disenso o con el acuerdo, pero donde estás construyendo un espacio común. Pues que esas personas pues han iniciado una conversación, me da igual si es sobre arte o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que vamos a cerrar esta charla con vosotras dos haciendo referencia, yo creo, que a otro elemento muy importante en el desarrollo de la pública, que es un ensayo, Agorafobia, del que tú querías especialmente hablar hoy. Bueno, sí que queríamos hoy poner a disposición de todo el mundo los elementos con los que estamos jugando. Iba a decir trabajando, pero no, jugando también, ¿no? A nivel más conceptual, lo que inspira este proyecto son muchísimos referentes, pero hay uno que nos gusta especialmente, que es Agorafobia, un ensayo de Rosalind Deutsch, que es una teórica del arte norteamericana. Una de las cosas que viene a decir Deutsch es que la democracia no es, a diferencia de lo que podemos creer esos lugares o situaciones de consenso, sino al revés, es el disenso, lo propio. O sea, el consenso es lo propio de las sociedades totalitarias, donde todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque no puedes permitirte el lujo de no estar de acuerdo, porque si no te enchironan o te matan o tal. En las sociedades democráticas no hay consenso, sino disenso, y hay espacios para el disenso. Y eso supone también la diversidad, encontrarte con el otro. Son dos elementos que nos importan mucho desarrollar en este proyecto y que están mucho en el origen y que, de nuevo, nos separan del arte público entendido de una manera así como muy definida de una vez y para siempre, ¿no? Bueno, chicas, pues nada, lo habéis explicado muy bien, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, María, muchas gracias a ti, muchas Alicia. Gracias, Agur. Y por consenso, nos vamos a publicidad. La pública. Cerveza. Merengue, cha-cha-cha. La pública. Si la tomas, te sentirás pública. Próximamente en tu nevera. Este mes de noviembre comienzan los talleres de La Pública. Del 9 al 11, la agencia curatorial Latitudes nos propone Más allá de la rotonda o ¿qué es público en el arte público? Del 24 al 26, la artista sueca Petra Bauer nos ofrece su taller Mujeres e imágenes en movimiento. Y del 30 de noviembre al 2 de diciembre, la artista y escritora Anne Mertens nos lanza otra sugerente idea, los algoritmos como contadoras de historias. Inscripción gratuita hasta agotar plazas en info@lapublica.org. Más información en www.lapublica.org. La pública. La pública. Arte praktikek esparru publikoaren eraikuntzan duten parte hartzea jorratzen duen irratzaioa. Aquí en la sede de Consoni, aportando más puntos de vista, aportando nuevas voces que tienen que ver con este proyecto La Pública y con esta emisión radiofónica. Ahora mismo nos acompaña Ider Corral. Hola, Ider, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Y Gerard Ortín, que también se suma a esta charleta. Gerard, ¿qué tal? Kaixo, muy bien. Bueno, Ider Corral es la responsable de la identidad visual de todo esto. La identidad visual que la estamos disfrutando hoy aquí. Tenemos un precioso cartel aquí detrás, flyers por toda la sala, en fin, la identidad visual, que en este caso pues es una pieza en este engranaje muy importante. A mí me gustaría, Ider, que para empezar nos contaras cómo has trabajado, porque además me decías antes que el plan de trabajo esta vez ha sido muy distinto a cómo tú sueles trabajar habitualmente. Sí, la verdad es que, digamos, el primer paso es una reunión con Consoni, y una reunión con Consoni es una reunión intensa con muchas participantes y opinando mucho. Es eso y un texto a partir del que empezamos a trabajar que está basado en, bueno, es ese texto Agorafobia de Rosalind Deutsch. Pero sobre todo lo que han sido sesiones de trabajo, que no es una manera demasiado habitual. En un estudio se habla más de reuniones con el cliente, no es tanto sentarte 4 horas a hablar y a sacar conclusiones y a ver por dónde vas a atacar, ¿no?, el proyecto. Y en este caso ha sido así. Y las decisiones más importantes del proyecto se han tomado de esa manera, muy consensuada, uh-huh, muy dialogada. Una decisión importante era ponerle nombre a la criatura. Pero claro, para ponerle nombre a la criatura había que estar pensando un poco más allá. Y cuando digo más allá me refiero concretamente a la divulgación en redes sociales. O sea, que a veces el capricho a lo mejor no es suficiente para ponerle nombre a un proyecto. Hay que pensar en otras cosas y sacrificar, ¿no? ¿Os ha pasado eso o...? Ha sido así. La verdad es que sí, hemos estado bastante tiempo trabajando con otro nombre. Que tenía o que ponía ese marco conceptual mucho más en primera línea y que en principio era interesante, yo creo que a todas nos parecía interesante. Pero es verdad que en el momento en el que te empiezas a plantear que tienes que, cuáles van a ser tus vías para llegar a las personas con las que quieres hablar y que quieres que te escuchen y que quieres que se acerquen a la pública, en ese momento empiezas a hacerte preguntas. Estaba bastante avanzado el proceso de trabajo. Y es cuando empezamos con la estrategia online, cuando nos damos cuenta de que pasaba esto. Y estrategia online hoy en día es redes, es esencialmente redes. Y empiezas a meter el nombre y es muy largo y ya alguien lo ha pillado y el punto .org no está y no hay manera de ponerlo en Twitter. Y sí, y fue una decisión que tocó mucho todo. Uh-huh. Finalmente decidís llamarle La Pública y descubrís que hay otras La Pública. Una es una página porno polaca y la otra Pública con K es una página web boliviana de activismo feminista, o sea que no está mal. No. Bueno, luego está la elección del color que va a definir a este proyecto y la tipografía, que son dos elementos de identidad fundamentales, ¿no? Sí, para no enrollarme mucho, realmente la idea gráfica era, o sea, La Pública es algo que va a ocurrir durante un año y pico, que va a aglutinar muchas cosas, que yo conocía algunas y otras no las conocía, porque son cosas que pueden ir surgiendo a lo largo del año que viene, ¿no? La idea era hacer una identidad que fuera flexible, que fuera un poco líquida, que no estuviera en primer plano, que tuviera algunos vehículos que permanecieran, y ese ha sido el color. Queríamos, o había una reflexión también un poco de si hay una perspectiva feminista en cómo hablas, ¿no?, de eso desde un trabajo de diseño gráfico, que no es una reflexión, sino más algo que adecuas a un proyecto, ¿no? No es una reflexión per se. Y no sabíamos, pensábamos en los clichés, que es lo primero en lo que caes, y uno de los clichés era el rosa. Y fue muy rápida la decisión. Enseguida decidimos que sí, que rosa. Y probablemente eso va a ser de las cosas que van a permanecer. Todo lo demás, tipografías y demás, que sí hemos intentado buscar autoras femeninas, que están poco reivindicadas. Hay pocas tipógrafas un poco en primera línea, pero sí hay algunas, y ese ha sido el punto de partida, y luego lo que vaya llegando, porque cambiará, la idea es que cambie. ¿Estás contenta con el trabajo realizado? Sí, sí, sí, bueno, con reservas, pero estoy muy contenta con el proceso. Ajá. Ha sido muy diferente y ha sido muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Eider, por estar hoy aquí con nosotros y hablarnos de este punto esencial también en este proyecto de La Pública. También está, lo he presentado antes, te he nombrado muchas veces, ¿no?, en el programa, Gerard. Sí, sí, ahora desde ya me el da principio un poco de has respeto. Estado aquí. Sí, sí, te he nombrado, he creado expectativas y expectación, a ver qué pasa. Bueno, pues... No, déjame decir una cosa antes de que entres tú. Bueno, Gerard va a ser realmente la persona que rompa el hielo en todo esto, porque representa el principio, el arranque en la actividad de La Pública. El 18 de octubre, o sea, este domingo, tendrá lugar una acción. Él va a proponer Travesca, que realmente es un recorrido a través de un bosque por una zona próxima a Besaide, que es una cima emblemática aquí. Bueno, no sé si de esto nos puedes avanzar algo o es mejor... Pues guardarse la información. Voy a contribuir a generar expectativa. Tú también, ¿no? Un poco más. No, creo que se entenderá un poco más también si vamos hablando, uh-huh, de cosas que he hecho anteriormente, y así. Perfecto. De esta manera tampoco desvelo. Pero bueno, sí que puedo anticipar que tendrá lugar pues esto en los alrededores del Besaide, cerca de Arrasate Mondragón, y que tiene que ver con este proceso de trabajo que llevo desarrollando desde hace un tiempo, en el que el caminar es una parte importante. En este caso, partiendo un poco de esta idea de transect, que es un concepto que se utiliza en el urbanismo, pero se utiliza también en biología, en distintos ámbitos, y del que yo me apropio, y que básicamente consiste en trazar una línea recta o determinar una región en un plano y experimentar en el, digamos, en el traslado al espacio físico, qué significa esto, ¿no? Con el cuerpo, con un grupo determinado de gente, y con una determinada temporalidad. Y esto pues es una parte importante del proyecto, pero hay otros componentes que creo que es difícil describir y que además no quiero anticipar, que prefiero que la gente lo vaya descubriendo en el sitio. Por cierto, no lo he dicho y también es muy importante, todavía quedan algunas plazas libres para ir desde Bilbao al proyecto que plantea Gerard, o sea que si os queréis apuntar, algunos de los que habéis venido hoy aquí, lo podéis hacer directamente inscribiéndoos aquí en este papelito o entrando en la web de La Pública, ¿vale? O sea que quería que lo supierais, que aún hay plazas libres porque desde Donostia ya está todo completo. Sí, eso me han dicho, o sea que muy contento. Uh-huh. Y bueno, a ver si hacemos lo mismo con el bus de Bilbao. Todo esto Gerard tiene mucho de explorador, ¿no? Bueno, tiene una parte, sí, posiblemente la parte que tiene más de exploración es la parte previa. Y aquí también me apunto al grupo de halagar la labor de Consoni, porque la implicación ha sido seguramente de las performances que he hecho hasta ahora la más notoria. Y la implicación en este caso consiste en pues, irte a Arrasate, hacer una inmersión en el sitio y patearte el monte de arriba abajo, fuera de los caminos, lo cual pues, uh-huh. Es una combinación en que aúna estas dosis de trabajo con el ordenador y trabajo más físico en el lugar, uh-huh. Que, a la que yo progresivamente me estoy acostumbrando, pero sí. Entonces las inspecciones previas, lógicamente, primero uh-huh. Exploras el terreno antes que nadie. ¿Lo haces solo o vas acompañado? Pues en este caso me ha acompañado Moons, que también forma parte del equipo de Consoni, y luego también Sandra. Y luego hemos contado con distintos agentes locales que nos están ayudando un poco a articular la propuesta, porque, bueno, una de las cosas en las que para mí también esto es un aprendizaje, es que hasta ahora yo había hecho este tipo de intervenciones en lugares que yo conocía muy bien, y casi como trabajo site-specific en sitios que yo había estado trabajando a lo largo de 4 o 5 años, y por primera vez, pues, o por segunda vez, estoy llegando a un lugar en el que un poco mi aportación es la de alguien que tiene que... O sea, alguien que viene de fuera, ¿no? Entonces, uh-huh. Contar con esos agentes locales y los contactos que desde Consoni se establecen, las relaciones, pues ha sido muy importante. ¿Y entrenamiento físico? ¿Practicas algún tipo de deporte? Yo soy fatal para eso, o sea que ¿sí? Animo a cualquiera a que se apunte, porque si yo puedo, creo que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. En la última performance me torcí un tobillo y aún así siguió el curso de... O sea que, bueno, que sí, que el artista es el más patoso en este caso. Bueno, pues estamos escuchando una pieza musical que ha creado Gerard. Vamos a subir el volumen para disfrutarla un poco. Antes María Moore nos hablaba de ese empeño que tenemos un poco todos de etiquetar las cosas, ¿no? Y yo también tengo ese vicio, que escucho música y quiero ubicarla en algún lugar, ponerle una etiqueta, decir lo que es, hacerme un poco la lista. Pero claro, teniendo aquí al compositor y al creador, pues lo mejor es que lo diga él, porque a mí me da vergüenza. ¿Cómo catalogo esto? ¿Cómo catalogas lo que tú haces? Mira, yo casi esto lo catalogaría de banda sonora, por poner algún adjetivo. Igual una de las cosas que más extraña se me ha hecho ha sido que se abriese el programa con esta canción, que por cierto, voy a aprovechar para decir que la ha compuesto íntegramente Jaume Ferrete, fue una colaboración, pero en este caso yo le invité y le di carta blanca. Uh-huh. Y esta, que sí que la he compuesto yo, pues ha sido extraño oírlas aquí en este contexto, porque están pensadas para un contexto muy concreto, que es el final de en este caso de una performance que realicé en Ámsterdam y en el otro caso una performance que realicé en Barcelona, y funcionan casi como el momento, digamos, de los créditos de una película, ¿no? Este momento en el que aparece una banda sonora y tú, de una manera casi como artificial, juntas esta componente edulcorante que es la música con tu experiencia física del lugar, ¿no? O sea, y en ambos casos la banda sonora iba dentro de las furgonetas donde iba la audiencia. Por tanto, hay un componente aquí que se escapa, que es este ir por la carretera de noche con las luces después de haber caminado durante 2 horas y en la que la música te entra posiblemente de otra manera, ¿no? Pero bueno, no sé si es una categoría o... No, es una definición y una explicación muy rica de lo que haces, algo que desde luego te agradecemos, qué menos, ¿no? Vale. Bueno, pues Gerard Ortín, este domingo inaugura La Pública, este domingo 18 de octubre, con su propuesta Travesca, un recorrido a través del bosque, una ruta a través del bosque. Un domingo que es muy un día de ir al monte, aquí muy típico. O sea, que está bien, que el domingo que te pide ir al bosque. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Sí, sí. Ese ha sido uno de los conceptos que cuando he estado fuera me ha costado más de traducir, el de dominguero. ¿Cómo explicas a alguien de fuera lo que es un dominguero, no? Bueno, yo pues que espero... Que milita en el domingo. Exacto. Si nos los encontramos, serán invitados a participar. A esta acción. Pues muchísimas gracias, Gerard, muy amable. Que vaya todo muy bien. Aur. Bueno, pues la música de Gerard Ortín nos lanza a una mesa de debate, no sé si llamarlo así, bueno, de intercambio de opiniones que no queríamos que faltara en esta versión radiofónica de La Pública. Nuestros contertulios son Koldo Tellería, arquitecto y una persona que fue parte del colectivo Iria Colectivo A, que trabajaba el urbanismo desde una perspectiva feminista, y también hoy nos acompaña Andrea Estancona, que es licenciada en Historia del Arte, investigadora vinculada a la Facultad de Bellas Artes, y bueno, cada uno de ellos forma parte de un equipo de trabajo de La Pública, Koldo en Donostia y Andrea en Bilbao. Así que ellos van a ser un poco los que vayan vertebrando esta mesa de opiniones que vamos a desarrollar a partir de ahora aquí, en torno al espacio público y la esfera pública, sobre todo con la idea de clarificar los conceptos y de explicar, para empezar, qué diferencias hay o si malentendemos el espacio público y la esfera pública, o nos da igual llamarlo de una manera que de otra, como nos pille, como nos cuadre. En fin, primero te saludo, Koldo, que no te saluda en toda la tarde. Koldo Tellería, Arratsaldeon. Con Andrea sí que he hablado. Andrea, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que es oportuno para empezar establecer un poco clarificar los conceptos, ¿no? Y explicar qué diferencia hay entre el espacio público y la esfera pública. Yo tampoco me siento capaz todavía de diferenciar lo que es espacio público, lo que es esfera pública. Supongo que igual el grupo de Bilbao lo habéis trabajado más. ¿Podéis clarificar algo más? Me pasas el marrón, ¿no? Sí. A mí me ha gustado mucho lo de esparru público. Me parece que en euskera tiene otras connotaciones y que lo liga más y le da... que lo ubica y lo desubica. No sé, el esparru me gusta. Bueno, yo creo que no son conceptos cerrados ninguno de los dos. Yo puedo intentar explicar aquí cómo lo veo. Y yo creo que los dos son conceptos cargados de significado y que muchas veces son incluso contradictorios. Yo lo diferenciaría diciendo que para mí el espacio público tiene una connotación de planificación relacionado con la visión de los políticos o los urbanistas y que haría alusión a una planificación, digamos, en teoría democrática, vinculada un poco a la visión de las instituciones, en las que en teoría se debate con la participación ciudadana sobre las condiciones de la convivencia, por una parte. Luego, por otra, diría que tiene una alusión a lo físico, a esa organización y planificación de las ciudades y la materialización de esa organización conceptual. Y diría que, en definitiva, lo que tiene es una carga racionalista de planificación y objetivada. Y yo creo que eso choca completamente con los componentes de lo social, que, como decía María antes, están llenos de conflictos, de contradicciones, de relaciones de poder, son heterogéneos. Y yo creo que a eso responde mucho más el concepto de esfera pública, porque ahí tenemos repeticiones, vivencias, procesos, sorpresas... Y yo definiría la esfera pública, creo que una manera de acercarnos a este concepto es entenderla como un proceso que no puede venir determinado porque está en constante construcción y que al final lo que es un espacio en el que se produce la vida, un espacio humanizado. Y diría que si el espacio público lo podemos entender como una conferencia o como un discurso, con un tiempo organizado y unos turnos de palabra estructurados, la esfera pública sería una conversación más cotidiana, menos experta, más empoderante, en el que todo el mundo puede participar y que, bueno, que en definitiva es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. ¿Tú crees que hemos perdido la capacidad de atender tanto a la esfera como al espacio público? ¿De atender? Un poco ausentes... respecto a todo esto que nos estás contando? Pues yo creo que no, yo creo que lo que... Estamos conectados. Yo creo que igual lo que hemos perdido un poco es la capacidad de visibilizar todos esos procesos anónimos, subterráneos y continuos que siguen pasando. Uh-huh. Y que en realidad eso que es el sitio, la forma en que se produce lo social y la forma en que vivimos. Sí. ¿Quieres añadir alguna cosa o...? Sí, bueno, yo lo vería también desde que el espacio público también se construye desde lo social, ¿no? O sea, el que el espacio público intervengamos sacando nuestra silla en verano, no aquí, porque no hace tan buen tiempo, pero más en el sur o en otros sitios, ¿no? A mí me cuesta hacer una diferenciación así tan clara, ¿no? Tampoco todo el espacio público está tan planificado. De hecho, el espacio público que vivimos actualmente son como los restos de las obras de las viviendas, ¿no? que en su día no fueron planificadas y luego se han vivido, se han ido transformando. Es un espacio vivo en el que interactuamos, ¿no? y en esa interactuación se sigue construyendo ese espacio público a la vez que desde la esfera pública y desde el mundo del arte, bueno, ahora se está analizando cómo se puede también intervenir, ¿no? en ese espacio público y no sé, yo no lo tengo tan claro como Andrea todavía, no sé. Bueno, si... Bueno, yo es una propuesta de definición que no está tan clara, pero bueno, sí creo que es interesante por lo menos como punto de partida para problematizar. Coldo, claro. ¿Tú crees que vivimos en un modelo de ciudades? Bueno, yo creo que es evidente, no sé, quizá no opines lo mismo, ¿no? Pero degradado, deshumanizado y que eso... repercute negativamente en un espacio público confortable, claro, amable. Es que realmente el espacio público no se ha planificado, ¿no? El espacio público en el que vivimos es un espacio público que ha resultado de en muchos casos de una especulación, de un interés capitalista que genera mercado económico en torno a la ciudad, ¿no? Y en un espacio público en el que se han metido en su día, que no se pensó ni siquiera para que entrara el coche, y ha entrado el coche en su día. No sé, es una transformación que no parte de querer generar espacio público realmente, ¿no? En muy pocos casos, la mayoría del espacio público que tenemos no es un espacio público que sea pensado para que sea espacio público en sí, ¿no? Vivimos un poco de esas sobras del mercado, digamos. Bueno, no lo he dicho antes, pero la gente que hoy nos acompaña, podéis participar, podéis preguntar o aportar, no sé, si tenéis la necesidad de intervenir en esta conversación, en esta mesa. Yo ahí os lo lanzo y al que le apetezca solo tiene que levantar la mano y tiene un micrófono a su disposición para poder formular la pregunta o lanzar la idea que tenga en la cabeza que le apetezca. ¿Qué prácticas artísticas, y esta es una pregunta para los dos, creéis que ayudarían a crear esfera pública? Bueno, yo creo que en realidad las prácticas artísticas, que al final desde el principio una de sus funciones principales ha sido crear sentido, significado compartido, crear emoción, crear lugares de encuentro, cualquier práctica artística que consiga eso está generando esfera pública. No creo tanto que sea como una práctica concreta, sino generar un espacio en el que eso pueda pasar. Uh-huh. Así lo entiendo yo. ¿Coldo? Pues yo creo que todas las prácticas artísticas que se hagan en lo público generan en esfera pública, ¿no? Cualquier intervención en un espacio público, desde que el punto de que es un espacio social y en el que nos vemos, nos dejamos ver y formulamos quiénes somos o queremos ser, desde que se interviene artísticamente se está generando esfera pública. Uh-huh. ¿Pensáis que la discusión libre es posible en la esfera pública actual? Yo creo que no. No, porque tampoco somos... Bueno, depende de cada uno, ¿no? De la actitud, pero yo creo que en el espacio público y a su vez en la esfera pública es un espacio que es muy difícil sentirse libre, ¿no? Yo creo que en principio tampoco, porque yo creo que el espacio público al final, precisamente por eso que comentaba, de todo lo que escapa a esa planificación organizadora, se ve como algo, un elemento de resistencia, y se tiende a dejarlo al margen y a excluirlo. Entonces desde ahí es difícil tener libertad. Pero bueno, por otra parte siempre queda como esas prácticas subversivas que al final acaban modificando lo que es el espacio o la esfera pública. Entonces siempre hay ese margen de yo soy optimista en ya eso. Ya te veo, sí, te lo iba a decir ahora mismo, que tú lo ves con mucho optimismo. Hombre, estamos arrancando el proyecto ahora, yo creo que es el momento de ser optimistas, ¿no? Bueno, sí, al final el espacio público no se ha pensado para tener un conflicto, ¿no? El conflicto no hay lugar para el conflicto en el espacio público, ¿no? Y en la esfera pública, desde que es una esfera política y de transformación, o desde que es una actuación política, ¿no? Genera conflicto, o hay que generar conflicto si está el interés en ese conflicto, en esa transformación, ¿no? Y realmente, bueno, antes lo comentaba María, con qué pasa si estamos en democracia, ¿no? La democracia es conflicto, o no sé cómo lo ha dicho exactamente, ha dicho disenso, ¿no? Diversidad. Yo aportaría el conflicto, ¿no? Es algo necesario tanto en el espacio público como en la esfera pública, ¿no? El conflicto, y eso que en la esfera pública nos une, ¿no? A todos, nos aglutina, pero también nos puede separar. Sí, también nos puede separar, pero bueno, al final, recuperando un poco esta idea, siempre hablando de ese conflicto y de ese disenso creativo, aunque nos reconozcamos con diferentes opiniones, quiero decir, pero aunque si nos reconocemos como iguales, al final formamos parte de lo mismo. Yo creo que eso puede ser interesante, no pensar en la esfera pública como algo neutro, sino como algo de disenso, de discusión, pero que al final construye. Bueno, pues nosotros aquí hemos hablado, hemos discutido poco, la verdad, pero hemos hablado mucho, ¿no? Pero lo hemos intentado. Y no sé, no me gustaría despedir el programa sin dar la voz a la gente que nos ha venido a acompañar. Sí, ahí. Hola, muy buenas. Hola. Antes, cuando estaba escuchando las respuestas que la gente había dado sobre arte público, ¿no?, me estaba preguntando qué habrían contestado si hubiésemos preguntado qué es arte privado, ¿no? Si existe ese concepto, si es políticamente correcto, cuándo el arte deja de ser público y empieza a ser privado, cuándo deja de ser privado y empieza a ser público. Esta es mi reflexión. Esa es tu reflexión, pregunta, que la recogemos y no sé si vosotros... ¿Tenéis respuesta a esa pregunta que ha hecho Itxaso? Una vez más, una respuesta cerrada, no. Pero ahí yo creo que es interesante recuperar la idea. Hablábamos el otro día en el grupo un poco de salir de la dicotomía público-privado e intentar buscar otro concepto, que no sabemos muy bien cuál es todavía, puede ser social o no lo sé, nos queda un año largo para investigar sobre ello. Pero intentar cambiar nosotras mismas ese esquema de intentar encorsetar las cosas en opuestos y salir un poco de ese esquema y pensar en nuevas propuestas que también nos pueden cambiar un poco la visión de las prácticas artísticas y de la esfera pública. Bueno, pues muchas gracias, Itxaso, por tu aportación y muchas gracias a todos los que habéis venido hoy a acompañarnos en esta primera emisión de La Pública en versión radiofónica, hoy aquí desde con Sony. Bueno, varias cosas. Podéis escuchar este programa dentro de un tiempo, no puedo decir una fecha concreta porque no la sabemos, en la página web de La Pública, lo podréis hacer en un futuro en www.lapublica.org, pero también en nuestra página de Facebook y también en nuestro perfil de Twitter podéis hacer un seguimiento continuado de todo lo que se vaya desarrollando. Muchas gracias y bueno, pues no sé qué decir, si hasta pronto, que sí, que lo voy a decir, hasta pronto. Espero que haya futuros encuentros. Agur. De público, cuando me estás preguntando, no sé, no, estoy trabajando. No, si quieres saber si funciona, ¿no? Con eso te puedo dar, ¿no? Presentación, Alicia San Juan. Ay, por favor. No, me pillas un mal momento. Realización técnica, Alberto de la Hoz. Los museos, no sé, ese tipo de arte. Puede ser también... pues lo que vemos en la calle. La Pública ha sido dirigido por la productora y editorial con Sony, compuesta por María Murdin, Muns Brunet, Arcaiz Olea, María Pete Cuca, Sandra Muchategui e Iñaki Landa. Dame unos segundos para pensarlo. La Pública, un laboratorio de investigación artística coordinado por Consoni, está producido por Donostia San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura y Tabacalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco y el apoyo de Bilbao Ekintza, Diputación Foral de Vizcaya y EHU Cultura. De arte, pues a mi hija, porque sí, porque está estudiando. Mira, es una galería de arte. Mira, es... ¿Arte público? Pues el arte... Ay, espera, que no, está grabando. Espera, déjame... Ah, sí, está grabando, perdona. Qué tensión.